Hola, soy Baring Weyon, de Curiosa Biología. Hoy, vale, no me lo digáis. Tengo, ¿verdad? La imagen descoordinada, ¿a que sí? Cada vez que abro este programa sucede. ¿Por qué? Buena pregunta. No tengo ni idea de por qué sucede esto. Tampoco sé cómo arreglarlo, claro. Es el problema. Vamos a probar. ¿Por qué sucede esto? No lo sé. Pero estoy con retraso de imagen. ¿A que sí? ¿Por qué sucede? Como digo, no tengo ni la menor idea, ¿vale? Me gustaría que dejara de suceder. Sería genial que dejara de suceder. Pero no sé qué sucede. Tengo retraso de audio. Vale, ahora parece que sí. Vale, perdonad. Vale, hola a todos, buenas a todos, hola. Hoy el tema va a ser curioso, ¿vale? El tema va a ser curioso porque me lo ha mandado un guerrero sagrado tebano, que está por aquí, sagrado guerrero tebano, al revés, miembro del sagrado batallón de Tebas. Disculpad. Me ha mandado un vídeo, ¿vale? Me ha mandado un vídeo. Me dijo que lo viera, me lo mandó anoche, me dijo que lo viera. Le dije, bueno, lo veo mañana, refiriéndome a hoy, obviamente. Y después de esto, surgió una conversación en Twitter y terminó decidiéndose entre el guerrero tebano, Alberto Pleguezuelos, Griven Sound, HJ Liever y algunos más de los que estáis por aquí en el chat. Hola a todos, por cierto. Terminó quedando en claro que mejor no lo viera, ¿vale? Que mejor no lo viera, que hiciera un vídeo en directo y que lo viera en directo. Es decir, sin más aviso y sin ningún tipo de anestesia, que lo viera en directo. Así que lo voy a hacer. Me debo a mis fans, chavales. En primer lugar, vamos a ver un primer planteamiento del vídeo, ¿de acuerdo? El vídeo se titula La Edad Media nunca existió, vivimos en el siglo XVIII. Este tío se ha perdido de repente, este tío o esta tía, no lo sé. He dicho este tío porque hay estadísticas sobre esto, ¿de acuerdo? Hay pseudociencias, hay creencias pseudocientíficas, hay planteamientos pseudocientíficos que son más comunes en hombres que en mujeres y otros que son más comunes en mujeres que en hombres. Por ejemplo, ¿es más habitual que alguien confíe en plantas medicinales que no funcionen, en homeopatía o en el reiki cuando es mujer que cuando es hombre? Sin embargo, es más habitual en hombres que en mujeres creer que la Tierra es plana, que nos fumigan con chemtrails o que el hombre nunca llegó a la luna, ¿de acuerdo? Si bien hay de todo en todas partes, pero de entrada viene siendo más. O sea, digamos que las creencias estúpidas sí que hay diversidad de sexos, ¿de acuerdo? Las estadísticas muestran que hay diferencias entre hombres y mujeres respecto a las bobadas que se creen, ¿no? En este caso, suena a la típica conspiración judeo-masónica Illuminati que nos gobiernan en la sombra y nos ocultan la información, como, no sé, decir que la Tierra es plana o que el mundo tiene 6.000 años y fue creado por Dios. Y eso es algo más habitual en hombres que en mujeres, si bien en el caso de las mujeres también lo hay, ¿no? Bien, el vídeo se titula La Edad Media nunca existió. Y entre paréntesis, vivimos en el siglo XVIII. Como digo, a este señor se le han olvidado 3 siglos. El canal se llama La Verdad Oculta. No lo conozco. No, me parece que no he visto nunca un vídeo de este canal. Si lo he hecho, está fuera de mi memoria, a menos que sea otro canal que ha cambiado de nombre. Y tiene 234 suscriptores. El vídeo tiene 884 visualizaciones, 45 pulgares arriba y 51 pulgares abajo. Algo me dice que dentro de un rato va a tener 52. Y de fondo dice la Edad Media. Bueno, es una imagen, ¿no? De típica zona de mercado que intenta aparentar ser del medievo, aunque en realidad es una visión moderna de una zona medieval, porque yo no veo que, o sea, no me cuadra a mí que sea una ciudad, o sea, un paisaje medieval real, porque las calles no solían ser tan anchas. Colaría si fuese una plaza. No conozco el autor de la imagen. Y pone, pues, en letras azules la Edad Media y debajo, en forma de subtítulo, manteniendo las letras azules y en un contraste bastante deplorable, la vida antes de la modernidad. Lo pone con letras, como digo, muy. Voy a ponerlo al otro lado porque vosotros lo estáis viendo a este lado y yo lo tengo a este lado. Entonces lo voy a poner a este lado para que cuando yo mire al vídeo lo podamos ver en la misma dirección. De modo que voy a poner el vídeo ahí y ahora yo miro hacia allá, que es el vídeo. El vídeo ahora lo tengo ahí y vosotros lo veis, o sea, en la misma dirección que yo. Lo cual, a nivel de cámara, pues queda mejor. Mera estética. Me dicen por aquí. Vamos a ver lo que decimos. Hola, J. Miguelero, Sagrado Guerrero Tebano, Maxi Ferreira. Voy a saludar antes de ponerme con el vídeo. Alguien aquí ha estado borrando mensajes. Supongo que porque habéis escrito cosas que os habéis equivocado o algo. HJ Lieber, Carlos Torres, Griven Sound. Estoy haciendo un vídeo anti-alter ego, así que voy a escucharte. Bien. Maxi Ferreira, creo que ya te he saludado. Argoff. No sé quién eres, pero tela con tu nombre. Black Blitz, Víctor Hugo, Alberto Pleguezuelos. Mario C, Diego Castillo, Arturo MG, Proton C, José Loco, Julio Pedrosa, Andrés Felipe, y creo que ya estáis todos saludados. Si me he dejado Carlos Flores, si me he dejado a alguien, lo siento. Hola a todos. Vamos a bajar un poco la novena sinfonía de Beethoven. Vamos a quitarla directamente. Y vamos con el vídeo. A ver qué me habéis mandado. Vamos a ver. Como digo, estoy a ciegas. No sé lo que es, ¿vale? Sé de qué va porque he leído el título. No conozco al autor, no conozco el canal, no he visto el vídeo. Un guerrero, un sagrado guerrero tebano, miedo me das. Miedo me das. Vamos allá. Hola, muy buenas a todos y hoy quería empezar saludando. Vale, ya sé quién es. Ya sé quién es. Ya sé quién es. O sea, esa voz es absolutamente reconocible. Si lo has escuchado una sola vez en tu vida, ya sabes quién es. ¿Ha cambiado el nombre del canal o es otro canal, una de dos? No lo sé, se podría comprobar. Vamos a ver. Abrimos una nueva pestaña y vemos a ver. Antes que nada, porque es el que tiene el nombre de programa de televisión, bastante malo. Y la luna no está en el espacio exterior. Prueba, refutando a Quantum Fracture. Me encantaría ver este. Quantum, si estás por ahí. Crespo, te han refutado, que lo sepas. Un señor que está estudiando física, según dice él, en una universidad en la que no se estudia física. Los gigantes Nefilim y los ángeles caídos. La gravedad no existe. Chemtrails, si es que si antes lo digo. Bueno. Creo que es el mismo, ¿vale? O sea, no sé si será el mismo canal. Hace 4 semanas, hace mucho que no me meto en este canal. Pero bien, sí, es el mismo. Es el mismo señor. Ha cambiado el nombre del canal. Eso es todo, ¿vale? Pero es el mismo. Por lo menos ahora ya no se llama como un programa de televisión de Telecinco. Ahora pues ha cambiado el nombre. Ahora se llama La Verdad Oculta, ¿no? Que suena como un poco más conspiranoico y absurdo. Pero al menos no es tan ridículo como el nombre que tenía antes, que era bastante ridículo. Alberto Playezuelos me dice, tú prepárate que ayer me consiguió enfadar este vídeo. ¿Qué miedo me dais? Vamos a ver. A ver, antes que nada, yo soy biólogo, ¿de acuerdo? Por la pinta que tiene, va a hablar de historia. Yo no soy un experto en historia de ningún modo. O sea, yo la historia la estudié en el colegio, en el instituto, y dejé de estudiar historia cuando terminé el bachillerato, ¿vale? Y de eso hace mucho tiempo ya. Uf, mucho. Estamos en el año 2017, así que llevo sin estudiar historia a nivel académico, aparte de la historia de la ciencia, que es así que la he trillado más. Pues desde el año, el curso 2002-2003, ¿vale? Hace 14 años, ¿vale? 14 cursos que dejé de estudiar historia, ¿vale? O sea, ya hace añitos. Lo único, aparte de, como digo, la historia de la ciencia, perdonad, el único ámbito en el que me he movido un poco más investigando y tal es en la historia nórdica, por interés personal, porque me encanta. Me encanta la mitología nórdica, me encanta todo lo que rodea a la historia de los nórdicos. Tengo cosas, tengo material que no es, obviamente no es auténtico nórdico, pero está hecho con las mismas técnicas, con los mismos materiales que las cosas que tenían los nórdicos. Pues tengo un cuerno para beber cerveza, tengo varias runas. Tengo varios instrumentos hechos, tengo una piedra solar, por ahí tengo un peine hecho de hueso, tengo varias cosillas así del tema vikingo, pero es todo lo que tengo de historia, ¿vale? Yo no soy historiador, no soy experto en historia, dejé la historia en el instituto, ¿vale? La historia de la Edad Media me queda lejos, ¿vale? O sea, tengo los conocimientos que se adquieren en el instituto y en un nivel de oxidación equivalente al paso de 14 años sin haber estudiado historia, ¿de acuerdo? Quiero empezar por ahí, quiero remarcar bien esto, porque bueno, el vídeo no, yo no sabía ni de qué iba a ser, porque claro, me han dicho, tú ve este vídeo y luego ya tal. Luego si eso podemos ver a lo mejor otro vídeo, ¿no? Que tenga más relación con la biología, seguro que tiene alguno. Vamos allá. Todos los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal y gracias por vuestro apoyo. Y bueno, hoy quería hablar sobre un tema bastante complejo. Bueno, es de bien nacido ser agradecido. El señor es agradecido. Sobre un tema que yo mismo he investigado basándome en una información bastante reveladora que me han enviado. Me estoy fijando en las imágenes. Lo anterior era una reconstrucción del calendario azteca, ¿no? Y esto parecen sarcófagos. Pues no sé, por la simbología también diría que son sarcófagos, pues no sé, probablemente mayas, aztecas, parecen precolombinos. Por la simbología que tienen, ¿eh? No, como digo, no soy experto y puedo estar metiendo la pata. Entonces no sé qué tienen que ver artesanía precolombina con la Edad Media. O sea, la Edad Media terminó en 1492, con la reconquista de Granada en España y con el, entre comillas, descubrimiento, porque no fue un descubrimiento, fue un redescubrimiento del continente americano por parte de los europeos, porque, porque los vikingos ya estuvieron en América antes, ¿no? Entonces no sé muy bien a qué viene poner imágenes de artesanía precolombina, a menos que vaya a hablar de la Edad Media en el continente americano, que no tiene absolutamente nada que ver con la Edad Media en el continente europeo, que es automáticamente en lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de la Edad Media, ¿no? A ver, o sea, sí, podemos irnos a Japón en la época del shogunato o cuando, no sé, pero cuando hablamos de Edad Media normalmente lo primero que nos viene a la mente es la Edad Media europea. Entonces yo pensé que iba a hablar de la Edad Media europea, pero bueno, está poniendo imágenes precolombinas o imágenes de reconstrucciones de artesanía precolombina, así que de entrada infiero que va a hablar de la edad, de la época que conocemos como Edad Media, es decir, entre el siglo V y el siglo XV, pero en el continente americano. ¿Vale? Es lo que de entrada infiero por las imágenes del vídeo. Que os la dejaré en la descripción del vídeo para que vosotros mismos podáis hacer vuestras investigaciones, Ay, ya que Sherlock se ha Holmes, sí. hablado de este tema, pero no se ha contado todo. Como mu Bueno, quiero que me confirméis que se escucha bien, por supuesto, porque no me he dado cuenta de que no lo he preguntado, ¿vale? Espero que se escuche bien. ¿Quién dice el título de este vídeo? Vale, me dicen que suba el volumen. Si antes lo pregunto, vamos a ver qué tengo por aquí. Pues el volumen del micro está subido a tope, así que no hay más volumen. Y el de el vídeo, este también está en su... No hay más volumen. Está todo a tope. La Alta Edad Media jamás existió. De hecho, el año que sigue al 614 es el 911. El año que sigue al 614 es el 911, acaba de decir. 614, 911. Esos son 293 años de diferencia. 293 años. Vale, ¿y qué pasa con todas las cosas que sucedieron en esa época? Por ejemplo, la invasión de Sevilla por parte de vikingos, ya que hablaba de los nórdicos, fue en ese plazo, entre el 614 y el 911. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde está ese plazo, ese trozo de historia? Vamos a ver si nos lo explica, porque yo aquí ya me estoy perdiendo. Ahora nos faltan 293 años. En el año 1990, Hans Ulrich expuso la teoría de los años fantasma realizando estudios partiendo de la dendrocronología, datación mediante los anillos. Dendrocronología. Creo que habla de la dendrocronología, ¿vale? Que es la medición de los anillos de los árboles. Y el... Mira, de esto sí que sé un poco más. Porque es datación, es un sistema de la dendro... Vale, vamos a explicar, ¿vale? Hay muchas formas de datar algo, ¿vale? Hay muchas formas. Una forma de datación es utilizar radioisótopos. Los radioisótopos son isótopos, son formas atómicas que no son las habituales y que son radioisótopos, es decir, que emiten una radiactividad. Al emitir una radiactividad se van descomponiendo en otros elementos distintos, ¿vale? Esa descomposición en otros elementos distintos es paulatina y no, y es independiente de todo, o sea, es proporcional al tiempo, siempre, ¿de acuerdo? De modo que si tú tienes un gramo de carbono 14, por ejemplo, ¿vale? Un gramo de carbono 14, una pieza de un gramo, dentro de 5.000 y pico 6.000 años vas a tener medio gramo. 5.000 y pico 6.000 años después vas a tener un cuarto de gramo. 5.000, tal, una octava parte de gramo. Y así, o sea, cada vez que pase el mismo tiempo, vas a ir reduciéndolo a la mitad, ¿vale? A ese periodo de tiempo en el cual una cantidad dada, sea la que sea, si tienes 10 kilos, se reduce a 5 kilos, ¿vale? Eso es así, eso se cumple. Es una forma de medir el tiempo hacia atrás, hacia el pasado, porque sabiendo cuánto carbono 14, y estoy poniendo el carbono 14 por poner el ejemplo más conocido, pero tenemos muchos más, ¿de acuerdo? Sabiendo cuál es la cantidad de carbono 14 que tenía una muestra en el momento en que moría, ¿vale? Y eso lo sabemos porque la cantidad de carbono 14 en la atmósfera es conocida. en el pasado. Y sabiendo cuánta tiene ahora, que la podemos calcular mediante sistemas de laboratorio, sabiendo cuánta cantidad de carbono 14 ha perdido, podemos calcular cuánto tiempo ha pasado, porque sabemos que la cantidad de carbono 14 se reduce a la mitad cada 5.000 y pico años, ¿vale? Eso es una forma de calcular el tiempo pasado. Es una forma de datar, ¿vale? Es una forma de datación. Otra forma, mucho más habitual, o sea, no, habitual no, pero mucho más sencilla, porque es absolutamente directa, es contar los anillos de los árboles. Algo que todos hemos hecho cuando nos encontramos un tocón, contar los anillitos de los árboles. Hay árboles que crecen anualmente, que generan un anillo al año, hay árboles que generan dos anillos al año, depende del clima, depende de las situaciones ambientales, etcétera, ¿vale? Sabiendo eso, sabiendo cuántos anillos al año forma el árbol y contando el número de anillos, puedes saber cuántos años hace que ese árbol empezó a desarrollarse. Además, hay anillos que son específicamente distintos, pues porque un año ha llovido mucho y el árbol creció más, entonces el anillo es más grueso. O hubo un año que fue excepcionalmente seco, entonces el árbol creció muy poco y el anillo es mucho más fino. Hay anillos que son distintos, ¿no? Los anillos suelen ser todos más o menos iguales, pero a veces hay marcas de anillos que son diferentes. Imaginaos un año que llueve mucho al principio de la primavera, de repente se tira un mes y medio sin llover y luego vuelve a llover mucho, pues a lo mejor el árbol genera dos anillos seguidos, ¿no? En vez de generar uno. Depende del árbol, depende de las condiciones ambientales, etcétera, ¿no? Llega un volcán, lo cubre todo de cenizas, ¿vale? Pues eso también queda reflejado, porque hay menos luz, y eso también queda reflejado en los árboles, en los anillos de los árboles. Entonces, lo que puedes hacer a partir de aquí es irte, tú encuentras un árbol y dices, vale, pues este árbol lo hemos cortado, etcétera, y el árbol tenía 160 años, por ejemplo, ¿vale? Y lo hemos cortado hoy. Y contamos 160 años hacia atrás. Y encontramos ciertos anillos que son peculiares, ¿no? De este tipo de anillos peculiares. Entonces nos vamos a una construcción que tenga, pues no sé, unos 50, 60, 80 años, y comprobamos la madera de esa construcción. Y encontramos un trozo de madera, y encontramos en ese trozo de madera unos anillos que son iguales a los anillos raros que encontramos en ese árbol. Y vemos que las distancias coinciden, y etcétera, ¿no? Entonces podemos seguir contando hacia atrás. De ese modo podemos ir encadenando un trozo de madera con otro trozo de madera de árboles distintos que han muerto en el pasado. Y así, a lo lejos, puedes llegar a... De hecho, con dendrocronología hemos llegado a los 12.000 años de antigüedad en un patrón continuo, ¿de acuerdo? De árbol, árbol, árbol, árbol, árbol hacia atrás, por medio de contar anillos, llegar a los 12.000 años, ¿vale? Hemos llegado a contar 12.000 años en dendrocronología, ¿vale? Entonces, este tío va a hablarnos de dendrocronología, que es eso. Vamos a ver qué nos dice. Al final, ¿veis? Aprovecho para divulgar y todo. De los árboles. También la curiosidad de por qué realmente no hay restos arqueológicos de esa época. Y la... ¿Qué? De por qué realmente no hay restos arqueológicos de esa época. ¿Qué? La curiosidad de por qué realmente no hay restos arqueológicos de esa época. Joder. Google. ¿Qué? A ver, estamos hablando entre el 614 y el 911. Son 297 años, no 293, 297 años. Vamos a ver, entre el 614 y el 911. Vamos a buscar, por ejemplo, no, me he ido muy atrás. Mm. Vamos a ver. Es que el problema es que como tengo bastante oxidados los conocimientos históricos, no recuerdo las épocas, ¿vale? De los distintos yacimientos arqueológicos. Entonces estoy buscando los yacimientos arqueológicos que me suenan que son de esa época, pero estoy un poquito atrás, ¿vale? Vamos a ir a vikingos. Vamos a ir a yacimientos vikingos, que los vikingos sí que son de esa época. Por ejemplo, entre el 614 y el 911. Vamos a ver. Mira, Cádiz, año 844. Perdón, vamos a empezar de forma cronológica. Lisboa, no, más atrás. La Coruña. La Coruña. Año 800, 844. Los vikingos entran en La Coruña, desembarcan en La Coruña y la invaden. Así. Entran, saquean y se van. Lisboa, 844, mismo año. Tras abandonar La Coruña, la flota de entre 80 y 100 naves llega a Lisboa el día 17 de septiembre del año 844. Cádiz. Después de sitiar Lisboa durante 3 días, se dirigen a Cádiz y toman Capil, la isla menor en Cádiz, para dirigirse después tierra adentro hacia Medina Sidonia. Suben después por el Guadalquivir hacia Sevilla. Tras tomar Cádiz, suben por el Guadalquivir y el 29 de septiembre llegan a Isla Menor. El día siguiente masacraron a los habitantes de Coria del Río, ¿vale? Y 3 días más tarde toman Isbililla, la Sevilla islámica. Durante los casi 6 semanas siguientes se dedicaron a atacar a lugares más al interior, como Córdoba, Morón y Constantina. El 11 de noviembre, en la batalla de Tablada, las fuerzas de Abd al-Rahman II vencieron a los vikingos que habían sitiado la ciudad de Sevilla durante una semana. Murieron 1.000 vikingos en la batalla y Abd al-Rahman ordenó ejecutar a los 400 prisioneros restantes. Años más tarde, en el año 859, y a pesar de las fortificaciones realizadas tras el ataque anterior, los vikingos entran de nuevo en la ciudad y destruyen la mezquita de Ibn Abbas, la ciudad, la actual iglesia de San Salvador. ¿Vale? O sea, tenemos registros históricos de esas épocas, tenemos registros históricos de aquí han venido los vikingos y nos han dado pal pelo, ¿vale? Tenemos documentos de la época, tenemos edificios de la época. ¿Cómo me puedes decir que no hay yacimientos entre el año 614 y el 911 cuando realmente tenemos edificios que se levantaron en esa época? ¡Ay! ¡Ay! No sé qué habéis estado diciendo en el chat a todo esto. A ver qué decís por aquí. Vamos a ver qué dicen por aquí. No, Arturo, la Revolución Francesa es de 1000 años más tarde. Proton C dice el cementerio Wari, por ejemplo. No conozco el cementerio Wari, pero pues, vamos, es cuestión de coger Google y buscar. O sea, ya veis que tampoco es tan difícil, ¿no? Cementerio Wari. Wari Kayan, por lo visto. Pues sí. Pues sí. Es de Chile, ¿vale? Es de Chile. Y Alberto Pleguezuelos dice, en Valladolid se conserva el testamento de Carlomagno, año 814. Está digital en... Perdón, joder, tengo... Voy a ir a por algo de beber, ¿vale? Vengo ahora. Perdona, es que tengo la garganta un poco pillada. Digitalizado en PDF y está en el archivo de Simancas. Pues mira, se podría hasta buscar, ¿vale? No me voy a poner a buscarlo porque a lo mejor se necesitan algún tipo de permisos especiales para acceder a él. ¿Qué cojones? Vamos a buscarlo. Testamento de Carlomagno. Vale. Testamento de Carlomagno. Vamos a ver si encontramos el testamento de Carlomagno. En el nombre del Señor Dios Omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta es la declaración de la división realizada por el muy glorioso y devoto Señor Carlos, Emperador Augusto, en el año 811 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, 430 de su reinado en Francia, 360 de su reinado en Italia y Lío del Imperio en la cuarta indicción. Perdón, cuadragésimo tercero de su reinado en Francia y 36º de su reinado en Italia, ¿vale? Esos son. Pues sí, tenemos el testamento de Carlomagno, documento del año 811, supongo por la fecha año 811 del calendario juliano, es decir, que probablemente sea un año 811 distinto al que nosotros entendemos como 811 por el cambio de calendario, pero vamos, que ahí está. Ahí está. Y dicen por aquí, existen Ibn Yaldún y Ibn Battuta, son historiadores árabes de la época. Gracias, Grumpycat. HJ Lieber dice, si estás malo de la garganta, te jodiste porque este vídeo te hará la garganta profunda. Ay, dioses. Con esos gaños, el año que viene, a Eurovisión. No, no, no, no, no hago los gallos tan bien como el patán que hemos llevado a Eurovisión este año. La madre que lo parió. Norgald me da la enhorabuena por la participación en el Coffee Break. Gracias, Norgald. Cuando salga el podcast, pues lo veremos. Lo escucharemos, vamos. Vamos a seguir. Y la idea de que la historia asociada a ese periodo está falsificada o manipulada. ¿Qué coño pinta un triceratops hablando de la Edad Media? O sea, estamos hablando de la Edad Media y me pones una reconstrucción de un esqueleto de triceratops. Una gran conspiración, según Leibniz. Y esto es... No sé muy bien lo que es. Parece un... No sé qué dinosaurio es. Es un terópodo, el hocico muy largo. No sé, es un herrera saurido, quizá. No sé muy bien no sé muy bien qué dinosaurio es, ¿eh? Pero vamos, ¿qué coño tiene que ver esto con la Edad Media? Otto III, que vivió en el siglo VII, fue impulsado por su creencia. El siglo VII es el siglo que va del año 601 al año 700. Pero pero del año 614 al año 911, según tú, no existieron. Vale. En el milenarismo, y junto con la ayuda del aún no proclamado Papa Silvestre II y una horda de falsificadores, se han cargado 300 años para conseguir su místico objetivo. Un consejo, deja de leer. Bueno, a ver, puedes leer, está bien que leas, pero aprende a... no sé, es que... He aquí lo que su texto dispone. En el nombre del Señor Dios Omnipotente... Tronco. O sea, un poco más de... no sé. O sea, es una crítica constructiva, ¿vale? Tío, esfuérzate un poco en leer mejor porque es que se nota un huevo que estás leyendo, ¿vale? Pero se nota un montón. O sea, a ver, no digo que no se note, o sea, a ver, no digo que no se tenga que notar. Es normal que se note que estás leyendo, pero es que es muy, muy, muy burdo. O sea, muy burdo. Vale. Pasada inventaron a Carlomagno como para Inventar. su místico objetivo. De pasada inventaron a Carlomagno como para jerarquizar su ascendencia del trono. Un segundo argumento. Sí, Proton C, puedo subirle la velocidad. Inventaron a Carlomagno, o sea, tenemos su testamento, firmado por él. De su puño y letra. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor sería un, supongo que sería un escriba el que lo firmó. Pero vamos, tenemos su sello, tenemos su firma. Su firma aparece en un montón de documentos. En un montón. Coño, que era el puto Carlomagno. Inventaron a Carlomagno. Y luego este tío creerá que existió Jesucristo. Un personaje histórico del que tenemos cientos, si no miles de pruebas de su existencia, lo inventaron. Seguro que luego cree en Jesucristo. Al tiempo, ¿eh? Al tiempo. Una predicción que yo hago. Luego creerá que existió Jesucristo. Uy. Perdón. Sería que el ajuste entre los calendarios gregoriano y juliano tiene una diferencia entre uno y otro de 674 segundos al año. Como el juliano se implantó en el 45 a.C. y el gregoriano entró en vigor en 1582 después de Cristo, da un total de casi 13 días de diferencia en total, en lugar de los 10 que el Papa Gregorio VIII usó para el ajuste. En base Vale, ¿y qué? Vale, 10 días. ¿Y qué? No, no me he parado a comprobarlo, ¿vale? Ni lo necesito. 10 días. ¿Y qué? Sea... 10 que el Papa Gregorio hizo, da un total de casi 13 días de diferencia en total, en lugar de los 10 que el Papa. Vale, me estás diciendo que en realidad la diferencia entre ambos calendarios es de 13 días. Como digo, no me he parado a hacer la cuenta, pero es probable, es posible, es plausible. Y el señor este corrigió 10 días. Eso es una diferencia de 3 días, no de 297 años. Gregorio VIII usó para el ajuste. En base a ello, Illich calculó que el calendario mostraba un hueco de 300 años. Claro, alguien que conoce un poco el arte carolingio. Justo, justo, claro, es evidente. O sea, tenemos un calendario. Y tenemos otro calendario. Los juntamos, compensamos uno con otro. Y nos sobran 10 días. Al señor le sobran 10 días. Entonces corregimos con esos 10 días. Pero, tal y como lo calculamos nosotros, lo que nos sobran no son 10, sino 13. O sea, y como hay 3 días de diferencia, la conclusión lógica es que faltan 300 años. Es como decir que teléfono móvil más tubo de pegamento es igual a letra F. No tienen relación. No tienen relación. O sea, ¿de dónde sale? O sea, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo en mi mano, en esta mano, tengo 13 cacahuetes. Y en esta otra mano tengo 10 cacahuetes. Si yo voy quitando un cacahuete de cada mano, tú, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 7, 8, 9 y 10. Resultado final, me quedan en la mano número 1, 3 cacahuetes y en la mano número 2 no me quedan cacahuetes. Conclusión, tengo 300 cacahuetes. No, ¿qué digo 300? Ingenuo de mí. Tengo 3, pues, 300 por 360, pues 36, o sea, por 365, pues un montón. No sé, no estoy para echar cuentas yo hoy. Ciento 9.500 cacahuetes tengo en esta mano. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira, ¿cuántos hay? 109.500 exactamente. ¿Ves? 1, 2 y 109.500. Justo. Por delante de una abadía datada por científicos que dicen que es del siglo 9 y dice que es mentira esa hipótesis. Así, ante una abadía del siglo 9, los oficialistas dirán que data de un tiempo después y que los resultados obtenidos de las pruebas de carbono 14 son incorrectos. Todos sabemos que las pruebas tienen un margen de error. Vamos a ver, ¿cómo vas a datar una abadía con las pruebas de carbono 14? ¿Cómo datas una abadía con las pruebas del carbono 14? ¿Qué datas? ¿La piedra? ¿Con carbono 14? ¿La piedra que se formó hace 300 millones de años con carbono 14? O la madera. Vale, puedes datar la madera. La madera de la abadía. Puedes datar la madera de la abadía con carbono 14. No te da la fecha en la que se construyó la abadía, pero sí te da la fecha en la que se mató al árbol con el cual se hizo la madera, con la cual se ha construido, yo qué sé, el techo de la abadía. Vale. Pero ¿cómo vas a datar una abadía con carbono 14? Datarás la madera con la que se construyó la abadía. Por cierto, no hace falta el carbono 14 para datar la madera con la que se construyó la viga del techo de la abadía. Lo puedes hacer con dendrocronología y ahí no hay rango de error. Porque con carbono 14 sí, te da que tiene la antigüedad es del, yo qué sé, del año 815 más menos 8. Más menos 8 significa que ahí hay un rango de error. En efecto, hay un rango de error, como has dicho, de 8 años. El rango de error está calculado. Depende de la precisión del aparato con el que estés midiendo, depende de las condiciones ambientales en las que esté la muestra, el rango de error será mayor o menor, ¿vale? Pero el rango de error se puede medir. Y de hecho se mide. Si te da, no, tiene 1.300 años más menos 1.000, vale, pues no te fíes de la prueba porque ha salido muy mal. Tiene 1.300 años más menos 4. Bueno, pues, vale, no vas a calcular el año exacto, pero bueno, tienes ahí una aproximación de en 8 años bastante adecuada. Pero esto lo usan ellos como defensa, esquivando. Eso, que puedes datarlo con dendrocronología. Y ahí no hay errores ni de hostia. Paso las pruebas que niegan su hipótesis. Dicen que el estilo de la abadía es de 200 años después, que no pudo haber un avance de arquitectura tan elevado entre el año 0 y 500 años después. Vale, primero, no existe un año cero. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? ¿Por qué me pones ahora una bandera, o sea, una foto de la Revolución Francesa? No tiene puñetero sentido. Una foto de la Revolución Francesa. Me estás hablando del siglo VIII, del siglo IX. ¿Por qué me pones una foto de la Revolución Francesa? Pero al margen de eso, o sea, a ver, ¿qué estaba diciendo? Pues que no pudo haber un avance de arquitectura tan elevado entre el año 0 y 500 años después. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué? Simple pregunta. No, no voy a adentrarme más. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Aunque entre el año 400 y el 600 hubo tiempo para mejorar e innovar el estilo de arquitectura. Por ejemplo, del tiempo fantasma no hay monedas, ni carreteras, ni. Mira, una de mis aficiones es coleccionar monedas. No tengo muchas, pero bueno, tengo alguna. En estos momentos estoy entrando en mi base de datos de monedas. ¿Vale? Soy una persona bastante organizada y todas mis colecciones las tengo adecuadamente catalogadas. Ahora estoy dentro de la base de datos de mis monedas. Voy a ordenar mis monedas por fechas. Bueno, pues resulta, a ver, ¿cuál era el rango? 614-911. Resulta que tengo una moneda del año 708. Árabe. De Cádiz. Año 708. Tengo una yo en. Aquí no, ¿vale? La tengo en Valladolid, pero tengo una. Año 708. No es la más antigua que tengo, ni mucho menos. Tengo un cuadrante sirio-griego del año 215 antes de la era común, que es la moneda más antigua que tengo. También tengo monedas más valiosas que estas. No, no es que valgan mucho estas monedas, la verdad. Pero vamos, que tengo una moneda del periodo fantasma. ¿Qué llamas tú? Tengo una. Ni monasterios. La arquitectura románica en Europa occidental del siglo X nos revela que la época romana no fue tan larga como se nos ha contado. Otro argumento interesante a añadir es la ausencia dramática de fuentes escritas en la época entre el año 670 y el 1000, el Purgatorio. Hemos citado ya el testamento de Carlomagno. Concepto que parece tener algún comienzo en torno al año 700. Desaparece del todo y reaparece abrupto. Pero el año 700 no existía. Entre el 614 y el 911 no existieron. El año 700 no existía. ¿Cuál es el periodo fantasma? Decídete. Ahora sí que existe el año 700. En torno al año 1100. Y bueno, una prueba irrefutable, pues que nuestro. Espera, espera, espera, espera. Que esto se pone serio. Nos va a dar una prueba irrefutable. Marcianista JL pareció no haberle dado mucha importancia, ya que él habló de esto, que yo Espera, sí que le he dado importancia. un momento, a ver, ¿qué está diciendo de qué? Año 1100. Y bueno, una prueba irrefutable, pues que nuestro amigo marcianista JL. Nuestro amigo marcianista JL. ¿Está hablando de JL, el de Mundo Desconocido? Supongo. ¡Qué movida! Pareció no haberle dado mucha importancia, ya que él habló de él. Motivos aztecas. ¿Por qué? Pues porque patatas con chorizo. Que yo sí que le he dado importancia, porque la tiene, y mucha, y ahora veremos por qué. Y en la capilla palatina del Palacio de Aquisgrán, las ruinas están catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que no pudo haber sido construido en el siglo VIII, que no existió sino unos 200 años más tarde. ¿Por qué? O sea, vamos a ver. Tengo una pelota aquí, ¿vale? Parece una pelota de tenis, pero en realidad no es una pelota de tenis, es un balón de baloncesto. Porque no puede ser una pelota de tenis porque las pelotas de tenis no existen. Así que es un balón de baloncesto. Tiene el mismo sentido, tiene el mismo sentido. Esto no es una pelota de tenis, es un balón de baloncesto porque las pelotas de tenis no existen. Lo mismo, o sea, escuchad. Las ruinas están catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La gente cataloga esto como una pelota de tenis. Que no pudo haber sido construido en el siglo VIII. Pero no puede ser una pelota de tenis. Que no existió, sin Porque las pelotas de tenis no existen. unos 200 años más tarde. Sino que es un balón de baloncesto. Existencia del arte románico indicaría que el tiempo. Es el mismo argumento. Es el mismo argumento. Ocurrido desde la caída del imperio hasta esas construcciones romanizantes sería mucho menor de los aproximadamente 500 años atribuidos tradicionalmente. Aquí os dejo esto. ¿En serio? ¿Revolución Francesa? O sea, ¿por qué me pones imágenes de la Revolución Francesa? ¿Qué tiene que ver? De Kells, realizado en Yo Italia. creo que este tío coge imágenes de Google, mete historia, ¿no? En Google, pone la palabra historia. Encuentra ahí pues un triceratops, la Revolución Francesa, una imagen del calendario azteca, un sarcófago de no sé dónde, unas ruinas de no sé cuál, y las coge todas, las mezcla, las pone ahí en el vídeo. Y ya está. Y es que no tiene ninguna puñetera relación con lo que estás diciendo. Ninguna. En torno al año 800, no hace falta decir mucho, pueden sacar sus propias conclusiones. Poco se sabe sobre la causa de la muerte del profesor Hart. ¿Y las pruebas? Palacio de pareció no haberle dado mucha importancia, ya que la Espera, ¿qué? aparece abruptamente en torno al año 1100. Y bueno, una prueba irrefutable, pues que nuestro amigo marcianista JL pareció no haberle dado mucha importancia, ya que él habló de esto, que yo sí que le he dado importancia porque la tiene y mucha, y ahora veremos por qué, y es la capilla palatina del Palacio de Aquisgrán. Las ruinas están catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que no pudo haber sido construido en el siglo VIII, que no existió sino unos 200 años más tarde. La existencia del arte románico indicaría que el tiempo transcurrido desde la caída del imperio hasta esas construcciones romanizantes sería mucho menor de los aproximadamente 500 años atribuidos tradicionalmente. ¿Y las pruebas? O sea, básicamente dice, tengo una prueba irrefutable, que es que esto, que la gente llama pelota de tenis, no es una pelota de tenis, porque no existieron. No existen las pelotas de tenis. Esto es una pelota de básquet. Y es que no puede existir un teléfono móvil si existen las pelotas de tenis. ¿Esa es tu prueba irrefutable? ¿Esa es tu prueba irrefutable? Que la capilla de la catedral de Aquisgrán, por cierto, Aquisgrán, no puede existir porque la gente dice, porque según la historia, se construyó a finales del siglo XVIII. Y como el siglo XVIII no existió, según tú. O sea, ¿no te das cuenta que es un argumento circular? El siglo XVIII no existió. Argumento principal. Pruebas de que el siglo XVIII no existió. La capilla palatina de la catedral de Aquisgrán. ¿En qué fecha se construyó? En el siglo XVIII. No puede ser. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII no existió. ¿Dónde está la prueba? Por cierto. La levantó Carlomagno. Ese que no existe, pero que tenemos su testimonio, pero no existe. Ese. Aquí os dejo este libro de Kells, realizado en Irlanda en torno al año 800. No hace falta decir mucho, pueden sacar sus propias conclusiones. Toma, aquí tengo un libro realizado en el año 800 que tampoco existió. No se sabe sobre la causa de la muerte del profesor Hans Ulrich Niemitz. El profesor siempre era público. Hans Ulrich. Vamos a ver de qué murió Hans Ulrich. Hans Ulrich Rödl, por lo visto. No sé si estamos hablando del mismo. Porque este fue un piloto de... Un piloto alemán. Vamos a buscar Hans Ulrich. Sí, que no sé ni cómo buscarlo, Edad Media. Hans Ulrich Niemitz se llama el pavo. Vale. Vamos a buscar a Hans Ulrich Niemitz. Berlín, 22 de noviembre de 1946, muerto el 2 de noviembre del año 2010. ¡Vaya personaje! Vaya personaje, leo Wikipedia. Tampoco os creéis que me he hurgado mucho la cabeza para encontrar, ¿vale? Niemitz estudió aeronáutica e ingeniería mecánica y en aquella época fue también asistente de investigación de matemáticas prácticas en la Universidad Técnica de Berlín. Él estudió la historia como un estudio secundario, así como la ética de la ciencia y la ingeniería, y recibió su doctorado en el año 1992. Del 95 al 2009 fue profesor de la Universidad de Tecnología, Economía y Cultura de Leipzig, perdón. Y estaba en la universidad responsable de los estudios generales. Sus áreas de interés docente y de investigación eran la historia y la ética de la ciencia y la tecnología, cambios en las relaciones entre tecnología cultural y sociedad, la evaluación, perdón, de tecnologías, el cambio de modelo para el desarrollo de la tecnología y la cronología. Niemitz apoyó como Heribert Illing la teoría de un periodo de ficción de la Alta Edad Media, tiempo fantasma. Él es el inventor del concepto del año fantasma. Niemitz mostró sus dudas en su libro en la precisión de la datación por radiocarbono y la dendrocronología y todos los otros medios científicos que datan el principio. Junto con Autoper y la Desnudez Cristiana de 1994, fundó el Salón Histórico de Berlín. Hans Ulrich Niemitz, no sé alemán, ¿vale? No sé pronunciar el alemán. También es conocido como un defensor de la nueva medicina germánica. Palabra para enmarcar. Ya está. O sea, ya está. Tanto la hipótesis del tiempo fantasma como las leyes de la nueva medicina germánica son consideradas como pseudociencias. En el caso de la nueva medicina germánica, muy pocos han dedicado tiempo para evaluar sus postulados y sin nada que perder se niegan a realizar una verificación de la misma, por lo cual sus posturas sobre la nueva medicina germánica no pueden ser consideradas determinantes. La nueva medicina germánica es una secta, tal cual, con todas las letras, secta. ¿Vale? Es un zumbao, es un zumbao. ¿De qué murió? Pues no lo sé, no lo sé. ¿De qué murió? ¿De qué murió? Vamos a ver si en la página alemana dicen algo de su muerte. Afortunadamente sé cómo se dice muerte en alemán y no, no dicen nada. Vamos, que... Vale, pues no sabemos de qué murió. Muy bien, murió en el año 2010. Nació en el 46. Esos son 64 años. Esa fue su reclamación. No más datos escondidos y no más secretos. Sin embargo, es curioso que su velatorio se haya realizado 15 días después de su muerte, 22 del 11 del 2010, y no se admitió el ingreso al público. Os dejaré, como os dije en la descripción del vídeo, una información bastante reveladora para que vosotros ¿Y qué? le echéis un ojo y lo estudiéis. Y bueno, yo de este hombre pues he buscado bastante, he investigado y poco he encontrado de su muerte, por no decirte nada, porque de su muerte no se habla. Y Cago en Ross, me lo tomo como un reto. Que... Buah, es que, a ver, o sea, te pones a buscar sobre el pavo este y sale todo en plan, existió la Edad Media, es científica la medicina actual, la medicina germánica, canal de misterio, todo es así, todo es así, todo, todo, todo, todo es así. La nueva medicina germánica, una nueva ciencia natural, la cura definitiva contra el cáncer. Vaya personaje. Vaya personaje, chavales. El ébola está creado por humanos. Frase literal del señor Hans-Ulrich Niemitz. No Bueno, encuentro su de cómo muerte, yo sucedió, tampoco. claro. Lo que también es bastante importante a tener en cuenta. Otra conclusión. ¿Por qué? ¿Qué relevancia tiene el cómo muriera? A lo mejor su familia no quiso revelarlo. ¿Qué relevancia tiene cómo muriera? Sacado de todo esto, cogiendo también los números y analizándolos bien, pues que casualmente los. Diecisiete menos 20 es igual a 20 menos 17. Ahí pone que 17 menos 20 es igual a 20 menos 17. Este tío no sabe sumar. No, restar. No sabe restar. O sea, 17 menos 20 es menos 3. 20 menos 17 es 3. 3 no es igual a menos 3. 3 no es igual a menos 3. O sea, cuando tú estás a 30 grados, no es igual que cuando estás a 30 grados bajo cero, ¿verdad? El menos, el símbolo menos, tiene un significado en matemáticas, ¿sabes? Tiene un significado específico y concreto. Que el valor que hay detrás del menos es ese valor en negativo. Es decir, si yo tengo 17 cacahuetes y me quitas 20, no me puedes quitar 20, me quitas 17. Me quedo con 0 cacahuetes y te debo 3. Yo a ti te debo 3. Sin embargo, si tengo 20 cacahuetes y me quitas 17, a mí me quedan 3 cacahuetes todavía. ¿Vale? Es la diferencia entre tener 3 cacahuetes y deber 3 cacahuetes que no tienes. Pero vamos, vale. Te propongo, verdad oculta, te propongo una cosa. Si 17 menos 20 es igual a 20 menos 17, supongo que estarás perfectamente de acuerdo en que tú tengas 20.000, perdón, en que yo tenga, es que vamos a plantearlo, ¿vale? Vamos a plantearlo bien. Esto hay que pensarlo bien. Si 17 menos 20 es igual a 20 menos 17, significa que 1 es igual a menos 1. Así que, en este mismo momento, ¿vale? 3 es igual a menos 3. Es lo que pone ahí, ¿vale? Ahí pone 3, o sea, menos 3 igual a 3. Es exactamente lo que pone ahí. Así que en este momento, yo te debo a ti 3.000 euros. ¿Vale? Tengo menos 3.000 euros para contigo. Así que, dame 3.000 euros. Dame 3.000 euros. El enlace al Patreon lo tienes aquí abajo. Puedes donar la cantidad que quieras. Pones 3.000 y ya está. Y estamos en paz. Porque menos 3 es igual a 3. Así que menos 3.000 es igual a 3.000. Así que me debes 3.000 euros. Mira a ver cómo te lo haces. Me debes 3.000 euros. Que no existen o que han sido adelantados en la historia. O sea, si estamos en 1720, si le damos la vuelta al número, veremos que es 2017. Podría ser realmente. ¿Cómo? A ver, si estamos en 1920, porque, o sea, 1720, porque te ha salido a ti del papo, si coges 1720 y le das la vuelta, el resultado es 0,271, es decir, estaríamos en el 700, en el 271, ¿vale? Si coges 2017 y le das la vuelta, el resultado es 7,102. Es decir, le tienes que dar la vuelta como a ti te apetece, que es quitar. Y si estuviese. Y en el año 2016 estábamos en 1620, pasamos de 1620 a 1720, en un año hemos avanzado 100. Tío, o sea. El año 1720, la verdadera edad de Cristo, podría ser realmente como. ¿Veis cómo creía en Cristo? ¿Lo veis? No cree que exista Carlomagno, del cual tenemos documentos, tenemos papeles con su firma, tenemos registros históricos de un montón de historiadores que demuestran, o sea, que dieron constancia de su existencia, tenemos su herencia, tenemos un montón de cosas. Probablemente hasta tengamos su tumba. Vamos a ver dónde está enterrado Carlomagno. A ver si lo sabemos. En la catedral de Aquisgrán, justo, la catedral de Aquisgrán. ¿Te acuerdas de la catedral de Aquisgrán, esa que tenía la cúpula que no estaba, no era del año en el que tú decías que era la cúpula porque no podía ser, porque ese siglo no existía, y como ese siglo no existía porque la cúpula no es de ese siglo, pues la cúpula no es de ese siglo porque ese siglo no existía? ¿Te acuerdas de ese argumento circular que te has montado tú solo? Vale, pues Carlomagno está enterrado ahí, en esa catedral, la catedral de Aquisgrán. Tenemos su tumba, tenemos sus documentos, tenemos su firma, tenemos su sello, tenemos cosas que le pertenecieron, tenemos cientos de historiadores que dejan constancia escrita de que ese señor existió. Y tú no crees que existiera y crees en la existencia de un señor de la cual la única constancia escrita que tenemos es la de un testimonio, que es el de Flavio Josefo, que se ha demostrado que está falsificado. La única prueba que tenemos de la existencia de Jesucristo es un testimonio falsificado. No tenemos nada que escribiera, no tenemos nada que firmara, ni un solo historiador dio constancia de él. El documento más antiguo que tenemos relacionado con la existencia de Jesucristo está escrito entre 60 y 200 años después de la hipotética muerte del personaje. Crees en un personaje que nadie nunca ha demostrado que exista, y sin embargo, de un personaje que le podemos ir a visitar a Alemania, su tumba, no ha existido. Pero bueno, ¿qué voy a esperar de alguien que piensa que la Tierra es plana? Hizo un vídeo hablando de eso, de que estemos en el año de la venida. También os digo que podría haber. El año de la venida. ¿Qué pasa? ¿Que en 1920 es el año de la venida? Será uno de los tantos años de la avenida, claro. Año de la avenida 1720. Vamos a ver. No aparece nada. ¿Por qué dices que la avenida es el año 1720? No lo sé. Un error de 10 años, más o menos, porque no sé si sabéis si este año es que viene el anterior o el otro. Has visto cómo se cubre el culo, ¿no? Es que, a ver, aquí hay un error de 10 años, entonces a lo mejor la venida no es hoy, es al año que viene o es dentro de 9 años, porque claro, tengo ahí un error de 10 años. ¿Te das cuenta que dentro de 10 años será el 2027 y ya no estarás en 1720, sino en el 2720? Piensa en eso. Pero lo que está claro es que aquí los números cuadran, solo puedes sacar nuestras propias conclusiones. Así que bueno, creo que con esta información que os he venido a dar y con la que os dejaré en la descripción del vídeo, creo que tendréis más que suficiente para sacar vuestras conclusiones. Aparte, os recomiendo que contéis con el calendario maya, yo me he basado en él también. Es uno de los más exactos para poder calcular en cuanto a años, ciclos lunares, etcétera. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like para que así pueda seguir subiendo contenido. Y gracias por haber estado Voy. ahí. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Ay! Ay. Me ha dado un ataque de risa, ¿vale? Es que es demasiado, demasiado, demasiado duro para mí, ¿vale? Yo no estoy acostumbrado a esta. A ver, yo no consumo drogas, ¿vale? La droga más fuerte que consumo es el café. Entonces, este tipo de mierda no es buena para mí, ¿vale? Creo que ver este tipo de vídeos es lo más parecido que se puede tener a un colocón de marihuana. Vamos a ver qué habéis dicho por aquí. Panda de cabrones, que sois todos una panda de cabrones, lo siento. Se saltó directamente del año 1699 a 1800 porque en el siglo X, porque el siglo XVIII no existió. Sí, lo mismo. Menos 3 igual a 3. Sí, completamente. ¿Qué? No existen los números negativos, son CGI hecho por el nuevo orden mundial. Ya. Esas sí son pseudo matemáticas, 10 de 0 a 18, completamente. Al menos el valor absoluto es el mismo, algo es algo. Sí, eso sí, el valor absoluto es el mismo. Otra cosa es que sea el mismo número. Mis neuronas están muriendo. Gutiérrez, las culpas al sagrado guerrero tebano, que es el que me pasó el video. Que le apliquen esas mates al M-Drive y en 3 semanas estamos en Trappist 1, sí. Los números negativos también conocimos como los números fantasma. Ay, viendo la operación que se ha cascado, no me extraña que estudie física donde dice. Sí, bueno, para los que no lo sabéis, este pavo dice estudiar física en una universidad en la que no existe la carrera de física, ¿de acuerdo? O sea, dice estudiar física en la UNED, ¿vale? Tú te metes en la página de la UNED, ves la lista de carreras que hay y física no está entre ellas. Siento una imperiosa necesidad de enseñarle matemáticas a este tipo. Pues 018, feel free, I don't care. Black Blitz dice, ¿le estás recordando eso de que te tenga que pagar? Sí, Black Blitz, me tiene que pagar, me debe 3.000 euros. HJ Liber, le encanta ver cómo me desquicio de a poco, ya ves. José Loco dice, a ver, Bari, él lo hace pensando en la temperatura. A 3 grados hace frío, a menos 3 hace más frío, pero como a 3 ya hace frío, pues nada. Sí. Udred pregunta, ¿en qué momento los huesos humanos pierden su ADN? Depende del estado de conservación del hueso, pero pueden llegar a. El ADN bien conservado puede llegar a durar varias decenas de miles de años. ¿Vale? Hemos conseguido ADN de mamuts y de animales. Prehistóricos que ya están extinguidos. Me encanta esa risa macabra de Baringüello, me dice Andrés Felipe. Maxi Ferreira dice que mi risa es diabólica. Y Grumpy me dice que me río como el Joker que doy miedo. Gracias, chicos. Me halaga. Vaya, vaya personaje, señores. Vaya personaje que me hacéis traer. Vaya personaje. Vamos a ver qué más tiene, a ver si tiene algo relacionado con la biología y así al menos Hola, puedo. muy buenas a todos y... Tranquilo. Tranquilo. Todo va a pasar. Vamos a ver si tiene algún vídeo relacionado con la biología, estaba diciendo, porque al menos así tengo algo que decir. De mi tema, ¿no? Porque. ¡Sí! ¡Tiene uno! Hola, soy Javi y... Mira, ya sabemos cómo se llama. ¿Queréis ver otro? Voy a preguntarlo primero, porque a lo mejor os han dado ganas de suicidaros, en cuyo caso. Un momento. Juraría que lo tenía por aquí, no sé dónde lo tengo. Como decía, ¿queréis ver otro? Porque entendería que tengáis ganas de suicidaros, en cuyo caso os recomendaría que usarais un producto homeopático, ¿vale? Por vuestra propia seguridad. Entonces, me dice Maxi Ferreira si puedo hacer un directo de numerología. Vale. No sé mucho de numerología, pero es una estupidez tan buena como cualquier otra. Numerología. Entonces, ¿queréis ver otro vídeo de este señor o preferís cerrarlo? Lo que pasa es que la ciencia tradicional oficial y ortodoxa no deja que sabios como este expongan sus ideas y hacen que sus carreras caigan en picada por llevarles la contraria. Bueno, yo a este señor le recomiendo que escriba un artículo científico y que lo mande a una revista. Si tiene evidencias y el artículo está escrito de forma correcta y la metodología es científica y apropiada, pues a lo mejor se hace famoso y gana un Nobel o algo. Black Blitz dice que quiere otro. Alberto Pleguezuelos me dice que en este me han salido dinosaurios. Sí, es que tengo otro sobre dinosaurios. Y HJ Lieber me pide otro. Bruja acabo de llegar y quiere otro. Diabit quiere más engendros. Bueno, veo que muchos queréis otro, ¿vale? Tengo homeopatía que me regaló una conocida. Venga, otro vídeo. Me dice Grumpy. Genial. Quiero verte comer productos homeopáticos. Puedes ir en mi canal a uno de los primeros vídeos, al segundo vídeo de hecho que hay en el canal, que es un suicidio homeopático, o puedes ir al canal de Dante, donde también me suicidé homeopáticamente. Y Proton C quiere más embolias. ¡Vamos! Dowling Ureña, error los dinosaurios, se titula el vídeo. Vamos a ver qué nos dice. Configuración, velocidad de 1,25. Genial. Voy a tener a mano una cosita, porque me parece que la voy a necesitar. Voy a refutar la escatología del pastor y otros más. Me parece interesante o extraño que un pastor como Dowling Ureña, y que supuestamente es un licenciado en teología, dice que los dinosaurios sí existieron, y peor aún que vivieron con los humanos y los humanos los cazaron y mataron hasta extinguirlos. A ver, que una persona sea licenciada en teología no significa que sea inteligente, ¿vale? Los dinosaurios, ni tampoco significa que sea estúpida. Dowling Urueña tiene razón con que los dinosaurios existieron. Dowling Urueña tiene razón con que los dinosaurios existen a la vez que el ser humano, pero no de la forma en la que él cree. Y Dowling Urueña tiene razón diciendo que los seres humanos cazamos dinosaurios, aunque tampoco en la forma en la que él cree. Los dinosaurios existieron y existen. Hemos convivido y convivimos con dinosaurios. Yo todos los días cuando voy a trabajar me encuentro con dinosaurios por la calle. Hacen pío pío y están en los árboles normalmente, ¿vale? A veces los veo nadar en el río también y hacen cuac, cuac. Y hemos cazado dinosaurios. O sea, bueno, yo el otro día comí muslos de dinosaurios, sin ir más lejos, ¿vale? Aunque ese no estaba cazado, ese ha sido criado en una granja. Pero bueno, de momento Dowling Urueña tiene razón. Lo que pasa es que Dowling Urueña probablemente se esté refiriendo a estos dinosaurios. Y ahí ya es donde a Dowling Urueña la caga, ¿vale? Porque no hemos convivido con esos dinosaurios. Pero convivimos con dinosaurios. Las aves son dinosaurios. No queda duda de que es un promulgador de falsa doctrina. Vamos a refutar esa teoría porque los dinosaurios nunca existieron, son una doctrina. De falsa doctrina. Vamos a refutar esa teoría porque los dinosaurios nunca existieron. Son una doctrina diabólica y engaño diabólico. Peor aún, nunca vivieron con los humanos y aquí vamos a ver el gran engaño. Uno de los temas más fascinantes del conocimiento moderno es el. Nunca vivieron con los humanos. ¿Tú no has tenido un periquito? ¿Tú no has tenido un puñetero periquito? A la larguísima edad de la Tierra y a todos los seres que nos predecieron. desde los antiguos artrópodos gigantes del período Cámbrico hasta los magníficos mamíferos titánicos de hace unos pocos miles de años. Es un tema que resulta extremadamente interesante ¿Por qué me pones pterosaurios? Vale, da igual. su extensión. Pero hay un tipo de animales que se ha popularizado mucho más que cualquier otro, los dinosaurios. Es fácil de entender por qué. Tanto los herbívoros más grandes como los carnívoros gigantes, de los cuales el tiranosaurio Rex es el más conocido. Ah, vale, sí, el más conocido sí. Es que pensaba que iba a decir otra cosa. De ser el único, destacan por sobre cualquier otro animal de periodos previos o No. ¿Qué posteriores ha y dicho hacen del ruido, tirosa? pero dista de ser el único. Grandes como los carnívoros gigantes, de los cuales el tiranosaurio Rex es el más conocido, pero dista de ser el único. Pero dista de ser el único. En serio, esto lo estás leyendo. ¿A quién se lo has copiado? O Bueno, sí. sobre cualquier otro animal de periodos previos o posteriores y hacen palidecer a los mamíferos más grandes en comparación. En los Claro. aires, los pterosaurios, aunque no fuesen dinosaurios, eran reptiles. ¿Los qué? Comparación. En los aires, los pterosaurios ¿Los tesosaurios? y hacen palidecer a los mamíferos más grandes en comparación. En los aires, los pterosaurios, ¿Tesusaurios? aunque no fuesen dinosaurios, mamíferos más grandes en comparación. En los aires, los pterosaurios Los tesusaurios. Jamás había oído hablar de los tesusaurios. Y mira que tengo rodaje con esto de los reptiles prehistóricos, ¿eh? que no fuesen dinosaurios, eran reptiles, alcanzaron tamaños jamás igualados por ningún ave. Está hablando de los pterosaurios. Pterosaurios. Con R. No tesosaurios. Con una P delante. Vale, no se pronuncia, pero tiene una P delante de la T. Pteros, pteros, pteros, Pteros, significa ala, ¿vale? Significa ala, en griego. Pterosaurio significa reptil con alas. Los mares, los plesiosaurios e ictiosaurios también crecieron mucho, aunque las ballenas modernas sí lograron superarlo. Los dinosaurios son universalmente encantadores para los niños y generan fascinación aún en muchos Sí. adultos, pues son una muestra de lo terrible que puede volverse el mundo. Pero, ¿y qué tal si jamás hubieran existido? Es que existieron, o sea, esa pregunta es estúpida, como que ¿y qué tal si nunca hubieran existido? Existieron, o sea, es un hecho que existieron. Y existen, ¿vale? Lo dicho. El otro día comí un muslo de dinosaurio con Coca-Cola. Pollo a la Coca-Cola, está bueno. Fuentes afirman que los dinosaurios fueron en verdad una creación del siglo XIX, que las pruebas de su existencia han sido en gran medida falsificadas y que jamás existieron en realidad. Veamos los argumentos. El primero se refiere a la cuanto menos curiosa coincidencia de la aparición de miles o decenas de miles de restos en un periodo extremadamente corto, justo a tiempo para justificar las recientes teorías de animales antiguos desconocidos para prácticamente todas las civilizaciones de la humanidad. El segundo. No puede ser. No puede ser. Nos ponemos a investigar. Mira, ya que tienes ahí a Egipto. Nos ponemos a investigar a ver qué hay debajo de de las arenas de Egipto y encontramos pirámides, una... ¿Cómo se llama? Esta cabeza humana, cuerpo de león. ¿Cómo se llama? Esfinges, templos, un montón de jeroglíficos, un montón de material. No puede ser. Y todo de repente, como si antes no hubiesen encontrado o lo que hubiesen encontrado no lo hubiesen interpretado correctamente y de repente alguien lo interpreta correctamente y entonces ya saben lo que tienen que buscar. Qué sorpresa, ¿eh? Punto es el hecho de que en la historia que sepamos jamás se consideraron los fósiles como la prueba de que en el pasado hubiesen existido gigantescos animales. En la Bueno. Porque no lo sabían. Ahora lo de sabemos. algunos nativos existían animales de este tipo y en muchos casos coinciden con evidencias recientes, pero jamás se habló de dinosaurios o algo parecido en, digamos, las culturas indígenas norteamericanas. Porque no lo conocían. Tampoco se hablaba de átomos en la cultura indígena norteamericana. Qué raro que todo el descubrimiento que tiene que ver con el átomo se haya realizado en los últimos 80 años, ¿verdad? Es rarísimo. Que te cagas de raro. En un periodo muy corto de tiempo, el terreno en el que ellas habían habitado por milenios se volvieron un producto en masa de fósiles. Y luego viene un tercer argumento, y el más importante. Si no has dado ninguno, ¿cómo que un tercer argumento? Si no has dado ninguno. es el altísimo precio de los fósiles y el prestigio que conllevaban. ¿Y qué? A ver, o sea, puedes comprar un fósil de amonites por 4 € en una tienda. Altísimo precio. Altísimo, algunos. No sé cuánto costará este diente, me lo regalaron, pero este diente supongo que valdrá bastante porque es raro. Si hay poco que ofrecer, valdrá bastante pasta. Muchísimos paleontólogos del siglo XIX desarrollaron elaborados engaños que solo serían descubiertos años después y en ocasiones les brindaron. Enhorabuena, hicieron engaños que han sido descubiertos. Millones de dólares en compensación. Por ejemplo, de las 156 especies de dinosaurios descubiertas por los paleontólogos Edward Koch y Ovni Mars, solo tres. Otra vez. Otra vez. Edward Rinker Cope y Odniel Sharp Marsh descubrieron más de 100 especies de dinosaurios. Y lo que va a decir ahora es mentira. Es mentira. Se consideran legítimas en la actualidad y algunas parecen haber sido elaboradas falsificaciones. Mentira. Aclarar que ambos científicos tenían una obsesión enfermiza por destruir al otro y con. Eso es cierto. Eso es cierto. Y esa es parte del motivo por el cual sabemos que muchos de sus descubrimientos, que la mayor parte de sus descubrimientos eran ciertos. Porque si uno solo hubiese falsificado un fósil y el otro se hubiese dado cuenta, se lo hubiese echado encima. Y falsificaron fósiles, ¿eh? Falsificaron. Pero se dieron cuenta. Y se han descubierto. Hoy tenemos formas de comprobar, mucho mejores que las que tenían estos dos señores, si un fósil es o no cierto, si un fósil es o no verdadero. En los años 20 nos la colaron con el hombre de Nebraska. Hoy no cuela. No cuela porque podemos comprobarlo. El más importante, por lo que las falsificaciones serían algo natural. Un último argumento se refiere a que la mayor parte de los fósiles Un último argumento, si no has dado ninguno. son reconstrucciones y que se han elaborado usando supuestos. Un fósil. No es una reconstrucción. Si es una reconstrucción, no es un fósil. Si es un fósil, no es una reconstrucción. Garra de Velociraptor. Reconstrucción. No es un fósil. Es una reconstrucción. Diente de Ricardo Estesia. Fósil. No es una reconstrucción. Es un fósil. Originales que nunca están en exhibición de cara al público. Asimismo, gran. Mentira. Vete al Museo de Historia Natural de Londres. Vete al Museo Jurásico de Asturias. Vete al Museo de Historia Natural de Madrid. Ahí vas a ver fósiles, fósiles reales. Aparte de grandes esqueletos en exhibición, vas a ver fósiles reales. Los tienen expuestos. Lo que pasa es que están en una exposición distinta. Un fósil real no va a estar montado de este modo. Un fósil real va a estar en una vitrina, para que nadie lo toque. De los dinosaurios se reconstruyen con base en poquísimos restos y asumiendo muchas cosas. Mentira. Algunos dinosaurios se reconstruyen en base a muy pocos restos porque no tenemos más. Otros se reconstruyen en base a muchos restos porque sí que los tenemos. Hace poco han descubierto me parece que era un Seikenia, un dinosaurio que está prácticamente entero. ¿Vale? Petrificado. Y digo petrificado y no fosilizado porque literalmente el dinosaurio estaba petrificado. ¿Vale? Se le ve la piel. Hace no mucho. La semana pasada me enteré del asunto. Luego hay otro porque, pues, por ejemplo, la cola de aquel bicho que encontramos dentro de un trozo de ámbar, pues era solo un trozo de cola de un dinosaurio. Pero ahí está, es un resto. Es que el hecho de que encontremos pocos restos no significa que los dinosaurios no existieran, significa que los dinosaurios existieron, pero que es muy difícil que fosilicen. Decir, hemos encontrado pocos restos, por lo tanto los dinosaurios no existen, es decir, solo tengo una pelota, no tengo 10.000 pelotas de tenis, solo tengo una. Por lo tanto, las pelotas de tenis no existen. Porque como solo tengo una, no tengo 10.000, si tuviese 10.000, a lo mejor sí que existían, pero solo tengo una pelota de tenis, así que las pelotas de tenis no existen. Es el mismo argumento, el mismo. Volvemos con que las pelotas de tenis no existen. las semejanzas con otros que se han hallado antes. Los argumentos que se presentan, como vemos, tienen muchísimo sentido en lo que respecta al siglo XIX. En aquel periodo poco se sabía del pasado y muchos fraudes, impensables con la tecnología actual, serían relativamente fáciles de hacer. Sumémosle esto al prestigio de la paleontología y el dinero derivado de los fósiles en subasta, y entenderemos hasta dónde pudo llegar la En subasta. paleontología y el dinero derivado de los fósiles en subasta, y entenderemos Ah, en subasta. Vale. dónde pudo llegar la falsificación. Pero en el siglo XX las cosas cambian, aunque gran parte del conocimiento de los dinosaurios se heredó del siglo XIX. Muchas otras cosas se descubrieron exclusivamente en aquel periodo con nuevos métodos a nuestra disposición. En particular, aquello de la datación por radioactividad hace una diferencia importante, pues la fecha de los fósiles se vuelve mucho más difícil de refutar. Por lo tanto, vemos que la mayor parte de los fósiles exhibidos no son originales. Ahora sí, en verdad, los dinosaurios no existieron y Encontramos pruebas de que esto es una pelota de tenis y que efectivamente se ha fabricado para jugar al tenis con ella y que efectivamente tiene todo el aspecto de una pelota de tenis, así que las pelotas de tenis no existen. creados de manera total y no solo parcial en el siglo XIX. Es comprensible que el año haya sido llevado a nuevas alturas en el siglo XX. En vista de los dividendos económicos que representa, la industria del entretenimiento ya se ¿Pero qué carajo tiene que ver la industria del entretenimiento con encontrar fósiles, carajo? forma de parque temático, juguetes, documentales o películas, presenta ingentes ganancias gracias a la existencia de estos animales. También cabe el Acabas de reconocer que existieron, pero no existieron, pero existieron, pero no existieron. Hemos encontrado muy pocos fósiles, así que los fósiles existen, así que no existieron. Entonces, muchos son falsificaciones y algunos no. Así que existieron, porque algunos no son falsificaciones, así que no existieron. No tiene sentido, nada de lo que dices tiene sentido, incluso aunque fuese cierto que la mayor parte de los fósiles fuesen falsificaciones, o incluso aunque fuese cierto que hubiese muy pocos restos, que es mentira. Incluso aunque todo eso fuese cierto, en serio, es mentira, tengo un puto diente de dinosaurio en mi mano ahora mismo. ¿Vale? Pero incluso aunque todo eso fuese cierto, un solo fósil de dinosaurio sería prueba suficiente de que existieron los dinosaurios. Un solo resto sería prueba suficiente de que existieron. Y yo tengo un resto en mis manos. Uno solo es suficiente. que Art Valen es dueño de una empresa de fundición y moldeado situada en un recóndito pueblo holandés. Casualmente, durante un viaje a Portugal en 2005, Art encontró por casualidad un nido completo de huevos de dinosaurio. Ricardo Araújo, candidato a doctor en paleontología por la Universidad Metodista Sureña en Texas, dijo que este descubrimiento casual hecho por Art es extremadamente raro y que no habría más de dos o tres casos así en el mundo. Pues suerte que ha tenido. Podemos apreciar la increíble suerte que parecen tener algunas personas altamente implicadas en el negocio de los fósiles. Este tío hacía fundiciones. ¿Qué negocio de los fósiles ni qué negocio de los fósiles? ¿Te crees que el tío ganaría dinero con el descubrimiento de un nido de dinosaurio intacto? Suponiendo que la historia sea cierta, que no lo sé. No ve ni un duro. Ni un duro. Que los huesos de Tiranosaurio Rex se hayan podido vender por más de 12 millones de dólares muestra lo rentable que puede ser el negocio de los dinosaurios. No deja de ser ¿Y qué? ¿Y qué? lo que Barnum Brown, paleontólogo estadounidense que descubrió los primeros restos de Tiranosaurio Rex, tenga un historial más que sospechoso. Como vemos, trabajó para los servicios de inteligencia. Lo siento, pero no. Eso es mentira. Los primeros restos de Tyrannosaurus Rex no fueron descubiertos por Barnum este. No. Voy a comprobarlo, pero me parece que no. Me parece que no fue descubierto por Barnum. Fue descubierto, efectivamente. El primer Tyrannosaurus Rex fue descubierto por Edward Drinker Cope. Descubrió un trozo, una vértebra en concreto, y lo llamó Manospondylus. 1892. En el año 1905, Henry Osborne, creo que se llamaba Henry, Henry Fairfield Osborne, descubre otros restos de Tyrannosaurus Rex y es el que le da el nombre de Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex se hace famoso en su nombre con ese nombre, gracias a Osborne, al descubrimiento de Osborne, y muchos años más tarde, después de muchos análisis, ¿vale? Se descubrió, que se descubrió hace nada, antes de ayer, o sea, en el año 2000 se estableció, en el año 2000, justo, fue donde se descubrió que Manospondylus gigas es en realidad Tyrannosaurus rex. Es decir, dos restos distintos. O sea, Edward Linker Cope encuentra un resto, dos vértebras en concreto, y lo llama Manospondylus gigas. Años más tarde, Osborne encuentra otro dinosaurio y lo llama Tyrannosaurus rex. Vale, pues en el año 2000, gracias a una serie de investigaciones, un instituto de investigación de Black Hills localiza en Dakota del Sur la ubicación del yacimiento en el cual se encontró Manospondylus gigas, donde Edward Drinker Cope encontró el Manospondylus. Y buscando, encontraron nuevos restos de Manospondylus, ¿vale? Manospondylus. Al descubrir los restos de Manospondylus, lo que descubrieron no fue Manospondylus, fue Tyrannosaurus rex. Entonces se pararon a pensar y dijeron, ¿qué cojones está pasando aquí? Entonces se fueron, compararon los restos que acababan de encontrar con los restos que había encontrado Edward Drinker Cope hacía más de un siglo, y dijeron, coño, es el mismo. No es que sea el mismo, no es que sea la misma especie, es que es el mismo animal. O sea, que son dos vértebras de este animal que acabamos de encontrar nosotros ahora en Dakota del Sur. O sea, encontraron el resto del animal y dijeron, esto no es Manos... Bueno, es Manospondylus, porque es el mismo que llamó Edward Drinker Cope Manospondylus, pero esto es de toda la vida un puto Tyrannosaurus. O sea, a tal punto los huesos de Tyrannosaurus rex son reales que han permitido descubrir y redescubrir un mismo esqueleto en dos épocas distintas de la historia. Y americanos hizo de espía para grandes compañías petroleras. ¿Y qué? El primer dinosaurio que se mostró públicamente Falacia fue el Tyrannosaurus Folkie en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, perteneciente a Edward Drinker Cole, el que estuvo involucrado... Edward Drinker Cole. ¿Cuál? Edward Drinker Cope. Y si lo quieres decir en españolizado, Edward Drinker Cope. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? ¿Qué? Es que, a ver. Este señor que digo yo que es el descubridor del Tyrannosaurus, aunque es mentira, ha hecho cosas muy malas. ¿Y qué? Falacia ad hominem. En la guerra de los huesos anteriormente mencionada. Lo que poca gente sabe es que jamás se encontró el cráneo de este supuesto dinosaurio y la reconstrucción mostrada al público no contiene ningún hueso real. Las autoridades dicen que los huesos reales están guardados detrás de puertas de máxima seguridad y... Mira qué puerta de máxima seguridad. Observa, observa. Atento, atento. Fíjate cuántas contraseñas he tenido que meter. Mira. ¡Wow! Hay un montón de seguridad. Un trozo de cinta adhesiva de doble cara. Es un sistema de seguridad súper complejo. He tenido que meter 4 contraseñas, descifrar 2 acertijos y sacrificar una cabra para sacar el fósil real. Fíjate qué difícil ha sido. Ha sido súper complicado. Súper complicado. Ya verás ahora para cerrarlo, ¿eh? Lo vuelvo a poner en la cinta adhesiva de doble cara, que es algo así como magia, ¿vale? Porque se queda pegado el fósil, ¿vale? Es como magia. Y ahora, atento, ¿eh? Atento, fíjate. Mira, lo pongo primero por un lado y ahora hago así. ¿Has visto? Ya está. Cerrado. He tenido que volver a meter esas 4 contraseñas, volver a preparar los acertijos para la próxima vez que lo abra. Es una puerta tan de máxima seguridad. Nos ofrecen una reconstrucción hecha de yeso. Desafortunadamente esta es la regla y no la excepción. A regla de hoy siguen sin haberse encontrado ningún esqueleto completo de dinosaurio. Vaya usted al Museo de Historia Natural de Berlín. Vamos a hacer una búsqueda sencilla. Y además lo voy a hacer en el mismo aquí para que ustedes puedan verlo. Archaeopteryx Berlin. Observa, ¿eh? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es un fósil de dinosaurio completo! Espera, ¿eh? Espera, que tengo uno mejor. Tengo uno mejor. Velociraptor. Ups, se me ha ido. Velociraptor. Protoceratops. Fósil. Atento, atento. ¡Wow! No solo hay un dinosaurio completo, aquí hay dos. Dos dinosaurios completos. Fascinante. Espera, ¿eh? Un momento, momento, momento, ¿eh? Concavenator. Pepito, Pepito, Pepito, Pepito. ¡Wow! Vale. Este no está completo. Está a un 80%. Este le he visto yo. Con mis propios ojos. Con estos dos, ¿vale? Lo he visto. Está dentro de una vitrina, ¿vale? Ahí están los investigadores analizando el resto, ¿vale? Pero está expuesto en el museo, como puedes observar. Está expuesto en el museo. Detrás de una vitrina, ¿vale? Ahí hay una barrera invisible, que es como un campo de fuerza, pero es físico y sólido, ¿vale? Se llama cristal. Y cuando lo tocas, es como no se puede atravesar, ¿vale? Es para no tocarlo, porque es un fósil y es frágil. Casi completo. Espera, ¿eh? Espera. Un momento. Espera, a ver. No, estos sí son reconstrucciones. Oh, estos son reconstrucciones, pero vamos a ver dónde. Esto no es una reconstrucción. Esto es un fósil real. Es el cráneo de una Tyrannosaurus rex llamada Su. Una hembra. Sabemos que era hembra. O sea, hasta ese punto tenemos conocimiento, chaval. Pero no se han encontrado dinosaurios completos, ¿verdad? ¿Qué coño? Y es que aunque no se encuentren dinosaurios completos, ¡cojones! ¿Y qué? Tenemos restos. Museos, modelos, maniquís y dibujos y películas de estos animales prehistóricos son reconstrucciones fantasiosas basadas en esqueletos incompletos que los paleontólogos han juntado para que parezcan lo más reales posible. Más aún se conoce que los esqueletos mostrados en museos son fabricaciones hechas de yeso, fibra de vidrio, resina de epoxi y huesos de otros animales. David. Reconstrucción artificial. Fósil natural. Vas a un museo y ves en una plaquita reconstrucción de un esqueleto completo de Diplodocus. Una cosa así grande, larga, para un lado y para otro. 27 metros mide. Museo de Historia Natural de Londres, ¿vale? Eso es una reconstrucción. Ahora te subes a la tercera planta. Te vas a una sección que se llama Las joyas del museo. Y detrás de una vitrina de seguridad encuentras una pieza como de este tamaño, de calcita, con una impresión de un esqueleto, con plumas. Sin cabeza, le falta la cabeza. Y pone, Archaeopteryx litográfica, encontrado el tal de no sé cuándo. Eso es un fósil real. Pero, así todo, si no te fías, vete a un puto yacimiento y busca dinosaurios tú. Que se puede hacer. Se puede hacer. Apúntate a un campo de trabajo de estos, a un campamento de estos de paleontólogos. ¿Vale? En La Rioja, en Burgos, en Teruel. Te vas para allá y buscas tú. Y cuando encuentres un fósil, vas a decir, ¡coño! No, vas a decir, ¡no, los dinosaurios no existen! ¿Por qué? Snape escribió: cuando los niños van a museos de dinosaurios, están viendo exposiciones de ciencia o exposiciones de arte y ciencia ficción. ¿Nos están adoctrinando desde una temprana edad para creer en el mito de los dinosaurios? No. Evidentemente sí, claro. Y además estos dos señores... Es evidente, con todas las pruebas que te he dado de que soy subnormal. Los que tienen parte de culpa en todo esto. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Voy. Bueno, chavales. Bueno, chavales. A ver. Verdad oculta. Jorge, Javier, ¿cómo te llamabas? Lo decías al principio del vídeo. Hola, soy Javi. Javi. Vete a un puñetero museo. Cojones. Vete al parque. Sal al parque. Mira los árboles. Dinosaurios. Coño. Vamos a ver qué dice por aquí. Si tan rentable era la dinoindustria, ¿por qué no se inventaron dragones, ogros y esas cosas? Eso le daría más sentido a la conspiración, en vez de poner tristes a fans de Jurassic Park con plumas. Sí, tal cual. No, 018, no me da infarto. Estoy inmunizado a este tipo de estupideces. Este se vio todos los vídeos de JL y los copia mal. Sí, completamente. Hay personas que tienen la increíble suerte de nacer con enfermedades de 1 entre 100 millones de habitantes. Sospechoso. De seguro que quieren sentir especiales desde antes de nacer. Sí, Chejotario, es eso. Es que es ese tipo de lógica. Perfectamente. Entonces, por décadas se pensó que habían dos terópodos gigantes en Estados Unidos, el Cretáceo, el T-Rex y el Manospondylus. En realidad no se sabía lo que era Manospondylus. Sabía que había un dinosaurio grande que tenía, al menos tenía dos vértebras. Era todo lo que se sabía de él. No había una reconstrucción sobre el Manospondylus. No sé, yo creo que ni siquiera se sabía que era un terópodo. O sea, no... Chus dice, yo pediría otro, pero por favor no te alteres mucho, que temo por tu salud. No voy a dar más por un motivo. Estoy mal de la garganta, como podéis comprobar. Y el sábado tengo una charla. Quiero cuidarme la garganta, entonces no voy a meterme más. Freddy me dice que parecía a Tom Cruise en Misión Imposible. Si tú lo dices. Chus dice que a este hombre no le gustan los pajaritos. Carlos Flores dice que el vídeo anterior fue cáncer del bueno, pero este es ébola puro, completamente. Ezequiel, yo he visto el 2 ejemplo. No sé a qué te refieres, Ezequiel. HJ Lieber me manda una noticia de BBC Mundo. Vamos a ver qué me mandas. Ah, sí, la noticia del Saichenia que han encontrado genialmente preservado. O sea, que es brutal, ¿vale? O sea, tiene la impresión de la piel. O sea, es brutal. Este descubrimiento es acojonante. Es un Saichenia, es brutal, ¿vale? Es brutal. Está casi entero. Y está petrificado, o sea, está el bicho petrificado. Es maravilloso. Aquí me dicen, oye, ¿por qué tanto odio al croissant? ¿Te recuerda a alguien? No, Black Blitz, no le odio. O sea, simplemente es que dice demasiadas estupideces. Bruja me propone un vídeo para el siguiente. A ver qué... Hola, muy... Vicente Fuentes. Tiranosaurios Rex contra hombres hace 400 millones de años. Va mal. Va bastante mal, porque... Tiranosaurus Rex... Hostia, media hora, tú. Tiranosaurus Rex vivió hace entre 67 y 65 millones de años. Nosotros no empezamos a existir hasta hace 200.000 años. O sea, va un poco mal. Proton C dice... Todo ese texto está robado. Lo encontré con un par de frases que dice buscadas en Google. Pues muy probablemente Proton C hace lo mismo que Mundo Desconocido. Ya demostré en el vídeo que le dediqué a Mundo Desconocido, demostré de sobra que ese señor copia, ¿vale? Copia completamente. Y dice, con lo de Tom Cruise me refería a lo de a ver las cajas fuertes con las contraseñas. Ah, vale, sí. Pues sí. Bueno, chavales, vamos a mencionar al señor de incógnito, al segundo señor de incógnito y a la Flat Pluto Society. Muchas gracias a los tres y al resto de patrocinadores, que son muy enrollados. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestra difusión, o sea, vuestro apoyo a la difusión del pensamiento crítico y de la divulgación científica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que estáis en el chat, a todos los que habéis estado en el directo. Ha habido un momento en que hemos estado en 90, si no me equivoco, si no he visto mal. Muchas gracias a los que estáis viendo en diferido. Una última cosa, por deferencia y por educación, el enlace de este vídeo se lo voy a mandar a la persona de la que he hablado en este directo, para que sea consciente de que lo tome como una videorrespuesta. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo y lo voy a hacer en directo, para que veáis que no miento, que lo hago, ¿vale? Entro en la verdad oculta. Hola, muy buenas a todos y hoy quería empezar saludando a todos los nuevos suscriptores. Callar. Vale, entonces aquí comentarios. Y aquí le digo. Le digo buenas noches. Me parece. Uy, he agrandado mucho la ventana y se va a cortar. La dejo así y así la veis bien. Ahí, vale. Buenas noches. Me parece correcto indicar en mi canal, en el último vídeo titulado Me piden que vea un vídeo en directo, he comentado un par de vídeos de tu canal. Se trata de. Bah, no, no voy a decirle mucho más. El enlace a dicho vídeo es este. Placa. Listo. En directo, ¿eh? En riguroso directo para que veáis que cumplo. Aquí está el comentario. ¿Veis? Voy a ponerlo un poco más pequeño. A ver si se ve entero. Ahí está. ¿Eh? Buenas noches. Me parece correcto indicar que en mi canal, en el último vídeo titulado Me piden que vea un vídeo en directo, he comentado un par de vídeos de tu canal. El enlace de dicho vídeo es este. Y ahí está el enlace que si hacemos clic. Ahí os estáis viendo a vosotros, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. O sea, yo he cumplido. Es cuestión de educación. Me parece que es algo que hay que hacer. Siempre siempre que comento. Uy, esto se está empezando a montar y esto va a ser un poco raro. Voy a cambiar de escena. Siempre que comento un vídeo, en realidad aviso a la persona del vídeo. HJ Lieber, si borra mi comentario, me dice por aquí. Bueno, Alberto Martínez me dice que nunca me pilla en directo, pero gracias por el esfuerzo que hago. Muchas gracias a ti, Alberto Martínez, por valorar este esfuerzo. Algunos han visto por aquí. Vale, sí, los picapiedras te han engañado, lo siento. Daulu Urueña, paisano mío, una vez intenté encontrar algún artículo suyo para que sufras. De hecho, en un chat de Alberto Pleguezuelos te mandé una frase. Pues no lo he visto, pero vamos, sería algo interesante también analizar. Dicen por aquí, cuidado que te pueden borrar su comentario, me dice HJ Lieber. El comentario acaba de aparecer en pantalla, eso no se va a borrar, ¿no? A menos que por algún motivo este vídeo termine borrado, lo cual no debería suceder. Pero vamos, si lo borra es problema suyo. Yo avisar he avisado. Y el comentario que había debajo es maravilloso. Pues no lo he visto, la verdad. A ver, voy a volver a entrar en el... en el este, a ver. Vamos a ver el canal, o sea, los comentarios estos. Era... Bueno, había uno que dice, me encanta tu canal de humor, lo cual es divertido. Y aquí dice, vamos a leerlo tal y como lo pone, ¿vale? Vamos a hacer esto un poco más así y así. A ver, vamos a hacerlo más así y vamos a aumentar. Estamos leyendo este comentario abajo. Dice... Dice, me gustaría que... Perdón, lo que dice es... ¡Me gustaría que todo...! Pero no lo voy a leer en mayúscula porque tengo mala garganta. Me gustaría que todo el mundo pusiera sus likes y comentarios en los vídeos para así poder hacer crecer el canal cada día más con mejores análisis y vídeos. El que no los... Joder, puesto que los ponga para así el canal tenga más reputación y formemos todos parte de un gran canal. Muchas gracias a todos, saludos. Joder, ¿en serio tiene que mendigar likes? ¿En serio tiene que mendigar likes? O sea, ¿hace que no mendigo likes? No sé, ¿hace que no pido a la gente que le dé al like? Ni me acuerdo ya. Años hace que no le pido a la gente que le dé al like. No sé, como un año o así, o sea... Hablo de memoria, ¿eh? A lo mejor hace menos, pero en mi memoria es como hace un año y pico que no le pido a la gente. Y además era en el vídeo, en plan, le das la... No sé, pero tenerlo aquí en un comentario, además es un comentario que solo va a leer gente que entre a los comentarios, o sea, es un poco absurdo. Bueno, aquí está mi comentario, lo tenéis, se ve ahí en directo. Así que, chavales... vamos a ver lo que decía por aquí. ¿Cómo se llamaba el vídeo de los dinosaurios, Benigüeño, en el que acabas de poner? Pues se llama así. A ver, ¿dónde está? Pop, pop, pop, pop, pop. Este es su canal. No voy a hacerle más historia, pero a ver, había uno. Estaba por aquí. A ver, tenía. La ilustración de un dinosaurio. Aquí está. Dauluin Urueña, error los dinosaurios. Así se titula el vídeo. Dauluin Urueña, error los dinosaurios. Unibi 007 dice, hola, recuerdo un directo en el que me borraron mi comentario en este canal en el chat. No lo sé. Lo siento, supongo, no sé. ¿Qué comentaste? Es que a lo mejor dejaste un comentario inadecuado y se borró. Si tienes 2 minutos y te quieres reír un poco, mira su último videomontaje con la peli 300. No tienes que hablar ni nada. Qué miedo me dais, por favor, qué miedo me dais. Le tengo puesto en silencio. Sencilla de las orden. Vamos a ver. Recordadnos. La más sencilla de las órdenes que un rey pueda dar. Recordad por qué morimos. Sí. No deseaba homenajes, canciones, monumentos o poemas de rey valor. La película ya la he visto. Su deseo era sencillo. Solo... recordadnos. Fue lo que me dijo. Sí. Esa era su única esperanza. Que a toda alma libre que pase por este canal, en los innumerables siglos que están por llegar, desde las piedras milenarias. Nuestras voces puedan susurrar. Decidle a los terraplanistas, caballeros, por la ley terraplanista. Y hacemos. Así falleció mi rey. Y también mis hermanos. Hace apenas un año. Mucho he reflexionado sobre las enigmáticas palabras de Victor. Joder. Chavales. Hasta la próxima.